pensaron, y este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué pensáis mal? Es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra de Dios. El tema del martirio, ahora en presencia de esta santa fan de nuestro tiempo y tan digna de admiración y de alabanza, es un tema permanente en la historia de la Iglesia. El martirio ha existido siempre en la Iglesia desde los primeros siglos desde Cristo, mejor dicho, el proto-mártir, más que a Esteban, el cual se llama proto-mártir, el primer mártir fue Cristo, y ahí comienza todo el curso de la sangre, digamos así, también, toda la Iglesia, hasta el último mártir, que cierre la historia. No hay redención sin sangre, y Cristo ha querido realizar la redención en esta forma, no solo con sangre propia, sino también con la sangre de sus seguidores, natural. La cabeza no puede ser mártir y los miembros no serlo. Todo el cuerpo es mártir. Cristo, cuando envía a los apóstoles en la ascensión, dice: ir a toda la nación, predicar el evangelio a toda la criatura, y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Y eso, para los testigos, traduce el griego mártir, seréis mártir hasta la comunidad de la tierra. Es decir, el martirio no es una cosa reservada a una época clásica de la historia, o puede ser la persecución romana o el gulag soviético, sino que es una parte integrante de lograr de la Iglesia y del ser de cada uno de los cristianos. La Iglesia es enviada al martirio, es ayudar a ser mártires hasta la comunidad de la tierra. Es decir, Dios Cristo manda a la Iglesia a compartir con él el dolor de la pasión. El martirio, como mitad, como fe, una de las otras veces, tiene tres expresiones posibles. El primer tipo de martirio, que está completamente a nuestro alcance, es el martirio de la palabra, el martirio de los labios, lo que llamaban los antiguos la confesión de la fe. Confesor de la fe se llamaba aquel que había sido llevado al martirio. San Pietro no lo consumaba, pero quedaba luego, digamos, como se dice, marcado por vida, por las torturas, lo que puede hacer un confesor de la fe. Confesar la fe con las palabras, con los pies. Y esto es fácil decirlo, no es nada fácil realizarlo, más que en una época como la nuestra, tan adversa al cristianismo, donde los cristianos, sobre todo los que están en el medio del mundo, saben que la profesión de la fe católica produce burla, desdén, fascinación, y por eso es un verdadero martirio, martirio de la palabra. Hay un segundo nivel tipo de martirio, que es el martirio de las obras, que es más efectivo quizá que el primer martirio, ya que las palabras vuelan, como se dice en cambio, los ejemplos permanecen, arrastran. Es bueno que uno no diga que la palabra, la elocuencia misma de los hechos, es un martirio. La coherencia de las obras con la fe, también tiene un elemento grande de coherencia, la unión de todos nuestros seres, en este caso con el modo de orar, el modo de comportarse una persona en el mundo, aunque no se proclame ni diga cada día que es católico, sin embargo, mantiene su fe, es un verdadero martirio. Y bueno, así lo sabemos también, imagínense, en esta época tan ardua, donde a veces el respeto humano, así como puede identificar un candado a los labios para que se haga imposible el testimonio de los labios, también puede la cobardía ser que en algún momento renunciemos a la coherencia. Finalmente, el último, el tercer nivel de martirio, más elevado, y ese era el nombre común a lo que la gente llama martirio, es el derramamiento de la sangre, el martirio de la sangre. Que será el testimonio supremo no solo de la fortaleza, sino también de la caridad, que es una virtud muy superior y sobrenatural, que nadie ama más, como dijo Cristo, que da la vida. tres niveles, el nivel de la palabra, el nivel de las obras y el nivel de la sangre, constituyen tres posibilidades de martirio. Las dos primeras son ofrecen cotidianas para nuestro caso y cotidiano, la última solamente Dios sabrá si seremos dignas y dignos de agradecer a la llave que llevamos y que puede dar a un ser humano por él, la vida por él. Santa María Goretti aparece como una joven débil, ser coherente, realmente coherente en su hogar, en este caso probablemente no haya dicho nada, pero habló muy claramente a través de este tratamiento de sangre antes de perder la vida que la viniera, que la había desposado con Cristo. En realidad, la divinidad viene a ella de estar consigo, de una rangue, una pérdida de muchas cosas, pero la renuncia es una cosa legítima también a través de la propia vida. Sin embargo, un aspecto positivo, como lo sabemos nosotros, en el cambio religioso, la divinidad tiene un elemento gozoso, digamos así, no es un elemento sacrificial, gozoso, doloroso, que puede llegar a la muerte, un caso excesivo, extremo, pero también tiene una cara espléndida, que es la cara positiva de gozaricia. El alma vicia es un alma que se ha desposado con Dios, se ha desposado con Cristo y ha preferido a Cristo todas esas posibilidades humanas de santificación en este campo. Por eso el ejemplo de esta niña mártir en esta época asignada por la corrupción, por la lujuria extendida y promovida y por la burla de la virginidad, toda una muda también, un martirio, digamos, de la obra mudo, no habla, pero pone los puentes de martirio que está tan directamente por encima de todas las burlas, las críticas y las marginaciones. Por eso poseemos nuestra castidad, poseemos nuestra entrega a Dios religiosa, nuestra Santa, que es siempre la renovación de los esposales de Cristo con cada alma. La mujer, como en la frente de Cristo, es esposo, y que mujer es esposa, sea hombre, sea mujer, es una determinación de otra índole. La índole de significar es que lo que tiene que comunicar se hace una sola cosa. Cristo es esposo, la parte digamos, activa, el alma es la parte pasiva, la que recibe el esposo divino. Pues bien, la Eucaristía que tiene siempre ese carácter nupcial, confirme